Muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock. Ha sido imposible evitar pinchar algún tema relacionado con Ozzy Osbourne, que justo hace una semana pues fallecía. Y ilustre dentro del mundo del rock y del heavy metal, había que dedicarle una canción. No hemos querido entrar en especiales, pero bueno. Cerramos temporada y empezamos precisamente con el primer disco de Black Sabbath con Ozzy Osbourne. En un programa que, en el cual, con sensación agridulce, con sensación dulce por todo lo vivido durante un año que para mí particularmente ha sido especialmente difícil en lo personal, pero que, bueno, la radio siempre da satisfacciones y aquí está este último programa que espero que te guste y que disfrutes junto a nosotros. Y hoy nos saldremos un poco de nuestra tónica habitual basada en invitados casi siempre. Luego haremos una mención a todos los que han pasado por esta temporada, desde septiembre del año pasado hasta esta. Y bueno, pues ya sin más dilación, comenzamos otra semana de rock. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama ¡Otra semana de rock! De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Horas de fuego, mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues con una charla más larga de lo habitual, son ya las 7 y 10 de la tarde y comenzando otra semana de rock. Vamos a hacer mención, por supuesto, al gran Ozzy Osbourne que nos dejó hace justo una semana, el 22 de julio. Había nacido en el 3 de diciembre de 1948. Y bueno, ha sido un personaje y un vocalista clave precisamente. Unos días antes, a primeros de julio, hacía una despedida que parece que estaba predestinada a ser su última actuación. Como se suele decir, murió con las botas puestas. Pero bueno, ha sido una persona clave, un personaje clave, sobre todo al principio en la década de los 70, al principio de Black Sabbath, con los primeros discos. Este tema, Black Sabbath, que da nombre al disco y a la banda, fue grabado precisamente en el año 1970, el que hemos escuchado al comenzar. Y bueno, pues hizo grandes obras maestras junto a Tommy Iommi y pues esos incipientes Black Sabbath que luego desarrollarían una larga carrera con grandes vocalistas, entre ellos Ronnie James Dio. Y quizá no era un gran vocalista, tampoco en escena era especialmente ágil, pero tenía ese magnetismo especial, ¿no?, que has podido comprobar en el tema que hemos escuchado, ese magnetismo especial y rodearse de muy buenos músicos en su época en solitario en los años 80, también con muy grandes discos que innovaron y que revolucionaron el mundo del hard rock y del heavy metal. Hay quien dice que lo tenía planificado, en cualquier caso, ahí queda, estará en la memoria nuestra, en la memoria de todos los que nos gusta el rock, nos gusta el heavy metal, y bueno, pues ahí estaba, esa página dedicada a Ozzy Osbourne, que yo, bueno, sé de buena tinta que varios compañeros de esta casa que se dedican al rock han hecho especiales, así que os remito a ellos. Recordarte, bueno, lo que decíamos en la careta de presentación, martes de 7 a 8 de la tarde, 107.5, zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, de 7 a 8 de la tarde, te recordamos, estamos aquí. También nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo en www.radioenlace.org. Y bueno, en todas esas aplicaciones o portales donde también se sintoniza Radio Enlace, como puede ser TuneIn. O tuning, como diría un angloparlante. Un especial saludo también en este fin de temporada a nuestros oyentes en asaltomataradiorock.com. Ya lo sabes, miércoles a las 4 de la tarde, a la hora del café cortado, carajillo o café con hielo en estos tiempos. Y justo el día que brevemente, con unos poquitos temas, Ozzy Osbourne se despidió de los escenarios en un macro concierto con un montón de bandas, con sus compañeros de Black Sabbath, etcétera, etcétera, en Birmingham, en esa ciudad que es considerada por algunos una de las cunas del British Heavy Metal, de la New Wave of Heavy Metal. Pues justo ese mismo día, unos grandes británicos como Iron Maiden estaban haciendo un único concierto de una gira que recuerda sus primeros años de carrera, y lo hacían en el Estadio Metropolitano, con esas típicas polémicas sobre precios, sobre sonido del estadio del Atlético de Madrid. En cualquier caso, el estadio estaba casi a rebosar, y una de las canciones que interpretaron es esta, que también da título, sí, de Black Sabbath. Hemos escuchado el tema Black Sabbath, pues de Iron Maiden haremos lo propio. Así que vamos con un tema en directo de Iron Maiden. ¡The Iron Maiden! All right, help sinking everybody everywhere with your hands in the air! On the floor, I have made your cap be fun. I have made your cap be short. Oh, wherever you are, I have made it. Gonna get you, no matter how far. See the blood flow, watch it shed. Yeah. Pues ahí tenemos de fondo cómo terminamos precisamente hoy, siendo excesivamente originales, pero bueno, nos apetecía pinchar esta banda que está de plena actualidad por recordando sus primeros años de carrera. Y hoy pues no tenemos invitado a ningún músico, sino que vamos a charlar un poquito con ese compañero, con ese coordinador, con esa persona que nos da apoyo en todos los sentidos aquí en esta emisora, que también ha pasado momentos difíciles este año. Buenas tardes, Javier Robles. Buenas tardes, y también mandamos un saludo y un abrazo a quien coordina esto en horario de mañana, a Paco Aragón. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier del Valle? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues nada. Cerrando temporada, ¿no? Cerrando temporada, que nos da un poquito de pena, pero luego cuando veamos los rayos de la piscina, los rayos de sol en la piscina, en la playa. Y luego este el mes se pasa volando, ¿no? Porque en septiembre vuelves ya el mismo día. Yo tengo vacaciones a mediados, así que espero. O sea, que hasta este año van a ser las vacaciones un poquito más alargadas. Qué bien. Va a haber tiempo más para repensar el proyecto. Disfrútalas, que pues, bien merecidas las tienes. Pues más merecidas que tú, imposible. Joder, sí, ha sido un año complicado este. Uh-huh. En Radio Enlace, podemos decir, sobre todo, supongo que van por ahí los tiros por lo de la caseta, ¿no, Javier? Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, pues vamos a hacer mención, ¿no?, que hay aquí un montón de programas que programan radio. El otro día estábamos charlando tú y yo vía WhatsApp sobre el fallecimiento de Ozzy Osbourne. Ajá. Que no sé si te dejó algo de alguna manera. Yo creo que nos va a tocar ir viendo pasar, como se suele decir, cadáveres por la puerta de casa, ¿no? De gente que cuando éramos peques los escuchábamos y flipábamos. Y claro, es que vamos todos cumpliendo años, Javi. Y tú y yo ya peinamos canas, y los que peinaban canas hace 30 años, pues nos van dejando. Yo tampoco era especialmente seguidor ni de Ozzy ni de Black Sabbath, así que bueno, pues tampoco ha sido un drama personalmente hablando para mí. Bueno, pero bueno, sí que estoy viendo que, o sea, que era un tío importante y que se está hablando muchísimo de él desde hace, como bien decías, una semana, que murió el martes pasado. Pues sí, efectivamente, porque yo sé que hay varios programas, alguno de ellos los he escuchado, de esta casa, De rock, como corsario sí. del metal, no sé. Estuvieron otro... más de 2 horas y media el domingo. De hecho, anularon o aplazaron sus vacaciones, que ya se habían cogido este mes de julio y en agosto, pero decidieron venir el domingo pasado a hacer el programa. También luego, creo, vamos a escuchar después de ti El Refugio, ya nos ha adelantado que también trae un especial de Ozzy o de Black Sabbath. Así que bueno, que era un tipo importante. Uh-huh. Curioso, excéntrico, ¿no? También decían que hacía cosas raras, uh-huh. se comía, ¿ese era el que se había comido un murciélago en el escenario, cosas así? Yo no lo he visto, yo pero tampoco. Claro, a principios de los 70 era demasiado joven para... No sabemos. Ver estas cosas. Bueno, en cualquier caso, que hay un... Aparte de una parrilla de programación informativa que tú desarrollas, con la actualidad del barrio, con los temas candentes, como diría aquel, pues que hay una programación de radio como pueda ser Así Suena el Rock, el propio Corsarios. Restos y Despojos, Garrido, Rock Revolution, Punker Rock, si estamos hablando de rock, más o menos, ¿no, Javi? Sí, más o menos. Sí, hay unos cuantos, así que, bueno, afortunadamente, ¿no? Porque parece como que el rock estuviera en extinción, por lo menos de las radiofórmulas o de las músicas que oyes por la calle, pero aquí en Radio Enlace sigue habiendo, como bien se llama el programa siguiente, un refugio para el rock y para el pop y para músicas que a lo mejor ya no son las que suenan en radiofórmulas, que suenan... Y sobre todo, pues algunos de nosotros, pues recuperando temas que no suenan en Rock FM, por poner un ejemplo, ¿no? O dando voz a las bandas emergentes o a aquellas bandas que no, siempre están emergiendo, no terminan de despuntar. Sí, siempre... es una pena. Hay grupos buenísimos. Yo, de hecho, hacía el Enmaquetado, como supongo que recordarás, que era precisamente dedicado a grupos que no tenían, bueno, en su momento no tenían disco. Era todo con cintas de cassette, o luego se empezaron a usar CDs de estos grabables para que te trajeran la maqueta. Y bueno, y desde hace muchos años sí que le hemos estado dando cobertura a grupos que algunos de ellos sí que han triunfado. Pues yo me acuerdo de poner aquí a Escape, a Mago de Oz, a Dover, a no sé, a un montón de grupos que ahora sí que son famosos. Y luego hemos puesto a, y se me olvidaban los de Tres Cantos, Vetusta Morla también, teníamos su maqueta en... Esta era en CD, creo recordar, la maqueta de Vetusta Morla, que todavía la tengo por ahí, que solo venían 4 temas, y supongo que no son los que luego salieron publicados en su primer disco, porque era maqueta. Y bueno, y luego hay millones de grupos que hemos puesto, de artistas que hemos puesto por aquí, que no han llegado a triunfar, pero que no significa que no tuvieran la misma o más incluso calidad que algunos de los que han llegado arriba. Pero uh-huh. bueno, pues no se sabe muy bien por qué, unos llegan y otros no, aunque sean buenas canciones y buenas músicas las que hacen. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la situación difícil que ha pasado Radio Enlace durante esta temporada por la acción de cierto concejal en la Junta de Distrito, ¿no? Del presidente de la, presidente de Junta, se dice. Yo concejal, es que, presidente concejal de presidente. Hortaleza, David Pérez, del PP. Bueno, pues que nos dejó sin caseta y eso pues fue un punto de inflexión para replantear ciertas cosas, ¿no? En la radio, que lo sepan también nuestros oyentes, ¿no? Porque a lo mejor hay oyentes que escuchan vía podcast o que escuchan solamente este programa y no están un poco al tanto de cosas que, sí. que han salido en redes sociales, en otros medios o aquí, por supuesto. Estaba pensando que era una temporada más que un año, porque para nosotros empiezan las temporadas en septiembre y empezaba la temporada con nuestro 35 aniversario. Recordarás que ponemos esa cuña que ya en octubre será el año 36 y supongo que tendremos que dejar de poner una cuña que ya ha sonado mucho y que, ha, y bueno, que ya se va a quedar antigua dentro de pocos meses. Estaba intentando hacer un repaso ahora apresurado y espontáneamente de todo el año, pero bueno, la verdad es que han sido distintas las circunstancias que han complicado la vida, digamos, asociativa en el distrito, porque quería recordar que ya con la cabalgata participativa también hubo problemas, hicieron un comunicado, creo que después vino lo de que se cargaba el festival de jazz que hacíamos la radio con la antigua Asociación Vecinal de Portugalete, los Encuentros Portugalete, también decidió que ya no los hacíamos, pese a un éxito también de décadas de público, de crítica de artistas incluso internacionales que querían venir a tocar a Hortaleza por el prestigio que habían logrado esos encuentros por Hortaleza. Y bueno, y luego llegó finales de mayo y nos tocó la China Radio Enlace y a, bueno, no solo a nosotros, sino a más asociaciones que no fueran deportivas, porque este año todas las casetas de las fiestas para asociaciones han sido para entidades deportivas, algunas de las cuales no se habían presentado nunca. Y bueno, nos consta que más o menos les han obligado a pedir caseta, aunque ni la quisieran, porque ya digo que algunas no las habían pedido nunca, no las querían nunca. Y este año, pues más o menos, como había coincidido casualmente que sacaban sus campos de fútbol a concurso con el hecho de que les obligaban a pedir caseta, pues oye, si quieres que te dé tu campo de fútbol, que es lo que realmente les interesa a estos equipos, porque ya tienen bar en esa instalación todos los días del año, pues les obligaron, entre comillas o sin comillas, a pedir caseta, no porque tuvieran interés en que esos equipos de fútbol tuvieran caseta, sino para que no la tuviéramos, pues Radio Enlace, Juventud Antifascista, Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo, la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza, el grupo Scout Proel, que les han metido en un jardín, pues era el año pasado la primera vez que tenían caseta, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho algún equipo más de fútbol se quedó fuera, como el Esparta de Manoteras, que también pidió caseta y ya no había más. Así que bueno, pues nos tuvimos que inventar esto del crowdfunding, o vamos, somos muy malos. Bueno, supongo que todo el mundo en general es malo para pedir dinero. A la radio no nos gusta nada tener que recurrir a eso. Creo que eso era la segunda vez que lo hacíamos, porque la primera fue, si no recuerdo mal, para mejorar la antena que tenemos en la azotea del edificio donde está la radio. Y esta creo que ha sido la segunda vez, si no me equivoco. O la tercera, no sé si también una vez para unos cursos de radio pedíamos algo, pero bueno, el caso es que este año, además, a medida que lo voy recordando, no sé si te pasa a ti, Javi, me va pareciendo cada vez más increíble la respuesta tan brutal y generosa que ha habido, porque, por ejemplo, estos días, bueno, desde hace como un mes, está intentando lanzar una fundación comunitaria en Hortaleza que se llama Finlanda y que también ha utilizado la misma plataforma que Radio Enlace, la de Mi Grano de Arena, para conseguir esas donaciones, y no va la cosa bien. Van todavía por la mitad del dinero recaudado, pedían 10.000 euros, llevan 5.279 euros, 54 donaciones. Creo recordar que nosotros llegamos casi a las 400, nosotros pedíamos 6.000 euros y lo cortamos porque ya nos empezaba a dar un poco de vergüenza cuando llevábamos recaudados 14.500, porque los 6.000 euros... Bueno, es que no nos ha dado tiempo ni de hacer cuñas en la radio ni de nada. En un fin de semana, lo lanzamos un sábado por la mañana y el domingo por la noche, ya habíamos conseguido los 6.000 euros en dos días. Uh-huh. Y fue flipante, porque luego la gente, una vez llegado al objetivo, siguió. 14.500 íbamos y dijimos, bueno... Son cosas, ¿no? Flipantes. Que sorprenden, ¿no? Pero bueno, a mí sí. Emociona saber que pues la gente nos quiere, ¿no? Nos quiere... Es decir, sabe de la importancia y de la labor que se realiza aquí, no solo porque hagamos radio unos cuantos, sino la labor social, ¿no? Que... Claro, yo creo que valoran primero el trabajo que llevamos haciendo 35 años, pues de todo tipo, como tú decías, que es información local, musical, todo tipo de programas culturales, de teatro, de cine, de cómics, ha habido de todo, de colectivos con diversidad funcional, tenemos también no sé cuántos grupos diferentes, 10 o 15, con distintas fundaciones, ONGs, organizaciones de todo tipo, y yo, así, cuando me da tiempo de reflexionar, que no tengo demasiado precisamente, he pensado que hemos tenido la suerte de ser a lo mejor los primeros en Hortaleza que lanzamos una ayuda como la que hemos lanzado, y la gente yo creo ya venía quemada de los dos años de David Pérez al frente de la Junta Municipal. Entonces ha sido como, ¿de qué manera le puedo dar una bofetada simbólicamente a este concejal? Pues voy a ayudar a estos a los que están fastidiando desde hace dos años. Uh-huh. Y yo creo que nos han elegido a Radio Enlace, bueno, sí, también por lo que llevamos haciendo 35 años, pero yo creo que también una forma de decirle, David Pérez, es que estás haciendo todo al revés, así que mi forma de decírtelo es, voy a apoyar a estos que intentas perjudicar. Uh-huh. Y al final es que ha sido, vamos, Bueno, la siguiente brutal. Forma de decir esas cosas es cuando llegue la convocatoria sí. electoral. ¿No? Yo ahí no tengo dudas. El PP tendrá mayoría absoluta, Javi. No tengo bueno, dudas. O sea, yo ya lo tengo asumido. Está prácticamente claro, ¿no? Pero digamos que... Estas cosas tan locales, luego cuando llega la campaña electoral y están un mes, empiezan que se hablar de ETA, de Bildu, de chorradas de todo tipo, y se habla nada de lo que pasa... Me estoy refiriendo a las elecciones municipales, que se habla al final de chorradas a nivel nacional y no se habla de lo que ha pasado durante 4 años en la Ciudad de Madrid o de lo que va a pasar en los siguientes 4 años, y se habla de todo tipo de chorradas, que si libertad o comunismo, y eslogans facilones que, vamos, te llega una carta de Isabel Díaz Ayuso en blanco y saca mayoría absoluta, porque mandaron, no sé si te acordarás, hace 2 años una carta a todas las viviendas y no venía nada en la carta, pues mayoría absoluta. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Perspectivas de futuro. Ahora, ¿cómo se orienta Radio Enlace una vez transcurrido este agridulce episodio? Por un lado desagradable, por otro lado con una respuesta de ayuda por parte de la gente y de colectivos que ha supuesto por lo menos plantear que Radio Enlace tiene un futuro. Pues nada, una temporada más que se avecina a partir de septiembre. El hecho de que nos dejaran sin caseta ha provocado que, por ejemplo, desde Alcorcón o desde alguna fiesta de Hortaleza nos hayan invitado a participar en casetas de otro, pues en el caso de Alcorcón, creo recordar que es el Ateneo Popular de Alcorcón, que nos ha invitado a ir algún día allí a echarles una mano y a cambio nos darían una parte de lo recaudado, de una parte pequeña, porque nos han invitado a ir 1 o 2 días nada más, y allí las fiestas también son 2 fines de semana y entre semana también abren. Aquí en Hortaleza las fiestas de San Lorenzo, que son a finales de septiembre, creo recordar, hablo de memoria, que es el sábado 27, también seguramente vamos a estar allí. Y bueno, y más puertas que por ahí se pueden ir abriendo, que tendremos que ir confirmando en los próximos días. Así, en cuanto relacionándolo, el futuro más inmediato, que es finales de agosto y principios o septiembre, y luego ya el resto del curso, de la temporada, pues nada, a seguir tirando del carro. En junio del año que viene, creo que es cuando caduca la cesión que nos hicieron por 4 años del otro local, que lo hizo el anterior concejal presidente, que era Alberto Serrano de Ciudadanos. Y creo que esos 4 años caducan en junio, así que veremos a ver qué pasa dentro de ya menos de un año con ese local de la calle Matapozuelos, que es muy chiquitito, son 66 metros cuadrados, pero bueno, que estamos haciendo allí cursos de radio, hay compañeros y compañeras que prefieren grabar en ese local, porque están allí tranquilos, no hay nadie más, aquí siempre, ya sabes que siempre hay un poco de follón en un estudio, en el otro, gente que hay por el pasillo, así que bueno, pues nada, un año más que se presenta de los que será el 36º. Muy bien, pues muchas gracias por haber intervenido. Yo creo que nuestra audiencia descansa un poquito de Rock y de mí, en agosto van a descansar de mí un poquito. Digo que hoy también han descansado un poquito de música rock, pero han conocido un poco lo que se cuece aquí, que yo creo que es importante, y que es importante pues todo proyecto cultural, social o de comunicativo que se sale de los cauces establecidos, es importante para que haya pues una pluralidad, que es lo que promulga la Constitución. Y entonces ahí vuestra labor es importantísima, la labor de Paco y la labor tuya, así que muchas gracias por eso, muchas gracias. Y la vuestra, y la tuya, Javi, la, bueno, las 100 personas que más o menos siempre están haciendo programa por la radio. Y bueno, pues nada más, que pases unas buenas vacaciones. Igualmente. Y ya en septiembre pues seguiremos dando guerra por aquí. Y yo voy a pinchar ahora un grupo que yo creo que es muy querido en esta emisora. Siempre que tienen, sacan algo nuevo, vienen a promocionarlo. Creo que han participado también en algún evento benéfico para recaudar fondos para el sostenimiento de Radio Enlace, y estamos hablando de Desastre. Así que vamos a despedirnos con Desastre, con un... Con simplemente un apunte. Hicimos un concierto en la Riviera, que estaban Desastre, Buenas Noches Rose, Porretas y Mago de Oz. Fíjate, el cartel. Cartelazo. Sí. Desastre, que se merecería mucho más, pero bueno, ahí siguen, después de más de 3 décadas peleando. Muchas gracias. A ti. Si te parece extraño, siga torturando. Si te parece extraño que siga yo gritando, sal de nuevo a la calle, di lo que está pasando. Bueno, pues ahí estaban, Desastre, un disco que ha marcado la historia de este programa, que incluso estuvo en alguna de las promos de este programa, Soltando Lastre, que también yo creo que marcó pues un cambio de rumbo muy importante en los de Usera, con este tema emblemático, con un videoclip en el cual participan un montón de gente de la escena madrileña del rock, Tambores de Guerra. Y bueno, que por cierto, recientemente estuvieron haciendo unos conciertos, participando en unos eventos en Cuba, y estaban muy contentos, ¿no?, por haber conseguido tocar en Cuba. Así que un saludo a los miembros de Desastre, especialmente a Alfonso. Decirte los podcasts en iVoox, en asaltomataradiorock.com y en archive.org, busca Otra Semana de Rock. Y ahí puedes descargarte toda la temporada, ahora que llega unos días en los cuales si se emiten programas serán repetidos, pero también a la carta, a través de estas plataformas, puedes escucharnos. Y algunos programas de rock de esta casa se me escaparán, pero no quiero dejar pasar la... de decir que también hay otro programa que es La Buhardilla de Luigi, y que Dani también tiene su programa los viernes a las 3 de la tarde, Daniel Jiménez, con el cual hace poco hicimos un programa compartido, que si bien no es un programa dedicado al rock exclusivamente, sí que de vez en cuando pues recuerda sus tiempos en la fauna con buena música rock. Y vamos con algunos conciertos que tienen lugar esta semana por aquí, por la Comunidad de Madrid. Hoy mismo, martes 29, no quedan entradas, pero ya sabes, siempre hay oportunidades a última hora. Santana, su segunda tarde, noche seguida, en Noches del Botánico. Carlos Santana. Y mañana, aunque no sea del rock, pues se rinde tributo a Paco de Lucía con músicos que han formado parte de sus proyectos, de esa leyenda de la música y del flamenco. Miércoles 30 en Fan House, todavía una sala que se atreve a programar en julio, incluso en agosto, estará en Guadalupe Plata. Jueves 31 se cierra el festival Noches del Botánico con Herbie Hancock y Vicen García. Nos vamos al sábado 2, Obe, que la semana pasada nos acompañó, quien fuera bajista de Morgan, ahora corista en esa formación con su disco en solitario. Estará en Segovia, entrada libre, en el Jardín de los Sentidos, a partir de las 21:30 horas en Segovia, cerquita de Madrid. Y The Godfather, que sigue programando, el sábado 2 de agosto, Coto Privado y Niño Muñeco estarán en The Godfather en Vallecas. De nuevo en este garito. Pues seguimos en la onda con una de esas bandas siempre emergentes, en concreto desde La Rioja, punk rock, rock urbano, Los de Vicio, Me Olvidaré de Todo, banda fundada en 2009 y que se forma precisamente en el antiguo local de Piperrap, de unos clásicos del punk rock riojano. Seguimos a todo trapo con buen punk rock, en este caso una banda con más repercusión, Radio Crimen. Seguro que habéis adivinado cómo se llama la canción de Radio Crimen. Efectivamente, putos nazis, claros, sinceros, directos. El nuevo disco, que todavía no sabemos cuándo saldrá, pero que ya han lanzado unos cuantos singles que puedes escuchar en las habituales plataformas, se llamará Emergencia. Y nos vamos con una banda que se llama Duracalá, que se basa en historia del cine kinky y narrativa gamberra, y que tienen este peculiar tema llamado La Macarena. Vamos con ello. Duracalá, La Macarena. Noche cerrada en la comarcal. Sancho toma la curva y toma control de la nacional. Vamos un poquito tal y cual, ja, ja. Vamos tranquilos, ahogando una pena, fumando una cosa que no sé si es rubia o morena, pero vamos los cinco bailando la Macarena, ja, ja. Hablarlo, pero no va a servir de nada. Y llevamos el carro hasta arriba de Valeriana. Ja, ja. Sancho le pisa bien hondo, pues salimos volados. Se escucha la radio de fondo, se dan a la fuga los colgados. Va a la pillar a la busca de cinco chalaos. Ja. Pues llega la hora de despedirnos, recordándote que tanto Javier del Valle como Otra Semana de Rock, hay páginas en Facebook donde puedes ver nuestros contenidos, nuestras actualizaciones, también Otra Semana de Rock en X y en Instagram. Y antes de despedirnos, recordar todos los invitados que han pasado por aquí, porque este es un programa que se ha fundamentado en los últimos años, sobre todo en entrevistas. Han pasado por aquí John Marín y Ciudad Zúñiga, hablando de los mejores rock.com, de la antigua revista Los Más Mejores, Desert Dog, Almudena de No Soul, Porco Bravo, Roberto de Motociclón, Mafalda, Javier Barrado, Paco Manjón con sus Condenados al Olvido, ese gran coleccionista y amigo, Unai Lobo, escritor y trompetista de Beta Garry, Super Gatos. También hablamos con Johan Checa, referente al Festival Benéfico Rock por Valencia, Berkana, Danko y Barbie, Conan y Emi Gago, que interpretaban a esos personajes en esa película. Ocho Cuerdas, Merce y Raúl de La Mazmorra. Y seguimos hablando de más invitados que han pasado. Merce y Raúl, que hablaron de su participación en el documental 500 pesetas con pelotazo. También han pasado Doble Esfera, Periferia, Lennon John de Icarus Dream, H.S., Tregua, Carlos Álvarez, Extra y River, Velcro, Los Sex, Javier y Belén Zafra, hablando del festival benéfico a favor de la asociación San Filippo Barcelona, Mr. Cobol, Adormidera, Elías de Los Ratones Colorados. Y no solo músicos han pasado por aquí, también Domingo J. Casas, fotógrafo, hablando de esa exposición que tuvo lugar en Aluche, Rock en los Barrios. También ese día estuvo Domi Carrascón, dinamizador de la escena, cantante y comisario de esa exposición. Tuvimos una interesante entrevista, como casi todos los años, con Julio Martí, director artístico de Noches del Botánico. También tuvimos a Dave Gómez de la banda Dagua, Daniel Jiménez del programa Un Día Cualquiera, con el cual hicimos un programa conjunto, Manolo Sonseca, que también vino a hablarnos de su experiencia en Canciller y del documental 500 pesetas con pelotazo, Ove, que estuvo la semana pasada, y esos grandes especiales dedicados a Badana, con entrevista a Luis Miguel Rico y nuestro compañero David Esquitino, Jesús Casañas, que escribiese una biografía de Héroes del Silencio, y Kini de Benito Camelas, y por supuesto, no queremos despedirnos sin dar las gracias a Leo Cebrián, que nos ha acompañado tanto en los programas dedicados a su documental basado en las salas de rock de los 70, los 80 y los 90, 500 pesetas con pelotazo, como colaborador en algunas entrevistas y en algunos contenidos de este programa. Así que nada más, que desde aquí os deseamos que paséis un feliz verano y que a partir de mediados de septiembre esperamos regresar con nuevos contenidos, con las energías renovadas, Otra Semana de Rock. Así que este verano disfruta de la música, si puede ser en directo, mucho mejor.